demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. ¿Cómo te lo explico? Pusimos las barajas en la mesa, propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de bellezas. Ya sabes, soy un cerdo. La realidad participo, solicítame. Fiebre, porque intenso y descontrolado es a veces este calor que nos mueve. Fiebre, como los fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, como la pasión que nos arde y que a la misma vez nos hace temblar. Fiebre, porque la realidad nos enferma y de forma ingobernable hay que generar discursos y respuestas. Esta es la hora de la fiebre ingobernable. Bueno, bienvenido y bienvenidas. Esa es la hora de la fiebre ingobernable. Estamos en el 104.5 de Radio Bronca. Y bueno, hoy justamente hablamos de una fiebre que nos gusta bastante. Hablaremos de una fiebre que nos gusta bastante, ya que hemos decidido dedicar ese programa a, digamos, lo que se ha extendido, expandido a lo largo de diferentes lugares del oriente del Magreb, un poco estas revueltas, revoluciones, según como se quiera llamarlas, que se han vivido en estos últimos días, días de rabia, días de protestas, días de manifestación, de represión. Hemos entrevistado un compañero que nos ha contado un poco sobre todo la situación de Egipto. Entonces, a lo largo del programa iremos escuchando lo que nos tiene que contar sobre esta protesta, esta gran movilizaciones de personas, estas dos semanas intensas, quizás a nivel mundial, pero sobre todo, digamos, de liberación para un pueblo, a ver qué pasará. Y también haciendo un poco el recorrido cronológico de estos últimos días en los diferentes países de África del Norte. Así es, vamos a ir viendo cómo esta fiebre se ha ido contagiando por los países árabo hablantes, como le decía nuestro entrevistado. Y bueno, darnos la bienvenida, saludar a todos y todas que están ahí los jueves de 5 a 7 de la tarde en el sintonizando la 104.5 de la FM en este ataque de fiebre ingobernable. Decir que, bueno, pese al día de hoy, ¿no?, bastante frío, feo y lluvioso, trataremos de pasar una tarde amena con buena música. También hemos seleccionado música que tiene que ver con estos países, Palestina, Argelia, Egipto, Túnez, por ahí. Y a todos los que nos quieran comentar algo, saben que tienen el 93-359-4900 para poder llamarnos. Nuestro mail, que es fiebreingobernable@gmx.es. Y bueno, que siempre pueden visitar la página web de Radio Bronca, donde hay nuestros podcasts de todos los programas que hemos hecho hasta ahora y, bueno, donde habrán todo lo que tenemos todavía para hacer. Así es. Si te parece, antes de meternos de lleno en el tema que nos compete hoy, las revueltas de Túnez y sobre todo Egipto, vamos con una pequeña cartelera informativa de lo que sucederá en estos días. Tenemos información de que el viernes 18, este viernes, o sea mañana, habrá una charla informativa sobre Egipto y las revueltas del Magreb en el Ateneu Libertari del Palomar, en el barrio de San Andreu, en el Carrer Coroleu, esquina Concepción Arenal. Este mismo viernes a las 19:40, la charla será a las 19 horas. Este mismo viernes 18 a las 19:45 está convocada una concentración delante del Auditori en la calle Lepant. Que los trabajadores, los camareros, están en huelga indefinida, ya llevan una huelga de 165 días y hacen esta convocatoria el viernes para dar apoyo. Y por último, el domingo 20 en Carmaceu, en el marco de una jornada de solidaridad con la ocupación forestal contra la MAT, Félix Rodrigo Mora presentará el libro 6 estudios sobre política, historia, tecnología, universidad, ética y pedagogía. La charla presentación del libro será a las 16 horas, pero la jornada comienza a las 12 de mediodía con encuentro de distris, almuerzo y, bueno, estarán por ahí también gente del colectivo contra la MAT, etcétera, etcétera. Así que para el fin de hay cartelera. Vale, y recordaros, a pesar que todavía falta una semana, pero bueno, como la próxima semana estaremos enlatadas, lo decimos ahora, para nosotros en vivo, que el 27 día domingo de este mes, de febrero, a partir de las 4:30 de la tarde, estará una concentración enfrente del CIE. Nos encontraremos a las 4 en Plaza España, al lado de la parada del autobús 109, la calle donde está el CIE, la calle E, con, digamos, al cruce con calle 4. Pues hay que ir numerosos y numerosas para solidarizar con la gente detenida y también para hacerle ver al poder que no nos olvidamos de estos lugares y que estamos ahí. También recordarle que la pasada semana ha habido una huelga de hambre adentro del CIE, una huelga de hambre por pedir una mejoría de condiciones, también dictada de una situación de desesperación para las condiciones en invierno y porque también la gente está rabiosa de estar ahí por nada y, aunque fuera por algo, pues también para estar ahí detenida y que entonces, bueno, hubo una huelga de hambre de una semana, al final la huelga acabó, pero bueno, hay una razón más para estar ahí el 27 frente a gritar toda nuestra rabia y toda nuestra gana de libertad. Bueno, vamos allá con una bonita canción, seguramente la conoce bastante gente, pero siempre es agradecida. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et aboli la rage. Car impossible est cette paix d'en voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues.

lo que acabábamos de leer, tenemos un pequeño problema con el micro, lo que acabábamos de leer es un poema de Ahmad Najm, intentamos hacer lo mejor posible con la pronunciación, que este poema se ha convertido en canción por Sheikh Ima, y es una canción tradicional de que se gritan, bueno, que se gritan todas las manis, especialmente en esta revuelta. Es parte de lo que nos contaba nuestro entrevistado. Y además de nosotras también, además de meternos en esto de qué ha sucedido, para tratar de entender un poco mejor estas revueltas, también nos interesaba meternos un poco en la cultura, por eso el querer rescatar las canciones que se llevan adelante ahí, que son típicas y tradicionales. Sí. Que contaba que el texto, sobre todo un poco el eso de suelta a tus perros en las calles, es algo que cantan normalmente durante las manis, como un grito muy muy famoso en todos los países árabe hablante, ¿no? Exactamente, y así el cantante este solo cantaba canciones políticas, nos decía, y que llevó muchos años en prisión dentro de la cárcel por movidas políticas en los regímenes anteriores a Mubarak. De esta manera nos vamos introduciendo en el tema de hoy, y previo a escuchar esta entrevista que nos agradó mucho, debemos decir que fue muy ameno encontrarnos con este colega, este compañero, vamos a hacer un poco de cronología de cómo se han ido desatando, cómo esta fiebre se ha ido contagiando en los países arabo-parlantes, en los países del norte de África. Y vamos a empezar por Túnez. Túnez, debemos decir que esta información también la hemos extraído de un medio oficial y bueno, queríamos compartir esta cronología también. Túnez se ha convertido en la chispa que ha prendido la mecha que se extiende en los países norteafricanos y de Oriente Próximo. La muerte del joven Mohamed Bouazizi y las revueltas en las calles tunecinas consiguieron derrocar a Ben Ali tras más de 20 años en el gobierno. El mundo árabe comenzaba a respirar otro aire. ¿Qué sucedió el 17 de diciembre de 2010? Mohamed se inmoló en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid. Este joven en paro de 26 años que vendía frutas y verduras para sobrevivir se roció con gasolina y se prendió fuego en protesta por la falta de oportunidades en su país. Este chico murió en el hospital el 5 de enero y como consecuencia vio la luz de una revuelta popular que acabó con la dictadura del presidente Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder y que encendió los ánimos de miles de personas en Argelia, Libia, Egipto, Yemen, Gaza, Jordania y el Líbano. Luego del 5 de enero, luego que muere este chico en el hospital, el 12 de enero el presidente Ben Ali decreta el toque de queda. Cientos de personas desafían durante la noche a la policía en la capital tunecina para exigir su dimisión. 14 de enero, Ben Ali abandona el país ante la imposibilidad de frenar las protestas y aterriza unas horas después en Arabia Saudí. 15 de enero, el presidente interino de Túnez jura el cargo tras una resolución del Consejo Constitucional y dice que ningún tunecino se verá excluido del proceso político. Confirma en el cargo de primer ministro de Mohamed Ghannouchi. 20 de enero, el nuevo gobierno de Túnez anuncia una amnistía de todos los presos políticos. La medida anunciada al término del primer Consejo de Ministros tras la marcha de Ben Ali va acompañada de la legalización de todas las fuerzas políticas. El 30 de enero, el líder islamista tunecino Ghannouchi vuelve al país tras 22 años de exilio, desde que en 1989 Ben Ali tomó el poder. El líder fue recibido por miles de personas en el aeropuerto de la capital. Más adelante, varios centros educativos son desalojados después del ataque de grupos de personas con armas blancas. El gobierno reconoce tensiones con los servicios de seguridad. El 5 de febrero hay dos detenidos que mueren en la prisión. Su muerte provoca nuevas olas de protesta en el norte en una manifestación contra el abuso policial frente a la comisaría. La policía abre fuego, mata a 4 personas y hiere 17 personas. El 6 de febrero el ministro del Interior tunecino, mediante una ley promulgada en 1988 por el derrocado presidente, suspende la actividad de su partido, el Reagrupamiento Constitucional Democrático. El 8 de febrero el ejército llama a los reservistas para fortalecer ante el temor nuevos disturbios. En los últimos días, 5 personas han muerto en manifestaciones en ciudades del interior. Bueno, más o menos esta ha sido la cronología de esto, que igual ya nos quedó como bastante más atrás después de lo de Egipto, pero decir que aún hoy Túnez sigue, bueno, que están con un gobierno provisional, ¿no? Después de derrocar al presidente, y que fue el primer país en Oriente que empezó con manifestar esa rabia, manifestar ese cansancio después de 23 años de dictadura, y bueno, así vamos saltando otro país. Sí. Bueno, las protestas, como sabemos, y las manifestaciones se difundieron en muchísimos de los países de Medio Oriente, de países árabe hablantes, en Egipto, como luego veremos más en detalles, porque también ha sido, como también nos explicará el compañero, ha sido como la más, quizá la más hablada, la más exteriorizada, la más analizada, pero también hubieron protestas en los territorios palestinos. Hubieron protestas en Siria, en Argelia el viernes pasado, hubo el día de la rabia, que fue participado, digamos, de forma menor respecto a Egipto, pero sí que digamos la gente bajó a la calle y fue reprimida duramente por el ejército. Ahora en estos momentos también se está dando diferentes manifestaciones en Libia, donde está un régimen de Gaddafi, que es un régimen muy duro también. Gaddafi es como esa especie de sátrapo con todos poderes, una figura, digamos, un personaje bastante característico y bastante asqueroso en el panorama general de la política, digamos, de los estados. También se están dando manifestaciones en Yemen, se están dando manifestaciones en Bejerín, que es un pequeño estado que es presente en al lado de Arabia Saudita. También se están dando manifestaciones en Irán, que es un país que ya vivió en sus momentos fuertes de revueltas hace ya 30 años casi, y que de repente ahora otra vez tiene algunas manifestaciones que están siendo reprimidas brutalmente por el ejército. Y sí, con respecto a los países que de todas maneras se han manifestado, pero que la fiebre no ha llegado tanto, podemos citar a Marruecos, que Marruecos también ha tenido protestas, cientos de personas se han lanzado a la calle en Tánger, en Fez, para expresar la solidaridad con el pueblo egipcio y tunecino, pero como que no ha sido tan desatada. Pese a ello, algo que me llamaba la atención que leí era que Marruecos también tiene una larga tradición de revueltas espontáneas, y como una de ellas, que fue la del PAN, que fue en 1981, que se saldó con 66 muertos en Casablanca, que a esta gente se les denominó los mártires de la barra de pan. Y la última, más reciente, que fue en el 2007, fue la de Sefrou, que fue violenta pero sin víctimas mortales. Y por otro lado estaba Arabia Saudí, ¿verdad? Sí. Que este país en realidad ha sido como el que le ha prestado solidaridad al régimen tunecino y egipcio, ¿no? Que ha recibido a estos presidentes, si se podrían llamar de alguna manera, estos dictadores. Y bueno, es el país que también sale a la calle, pero que no con una protesta tan generalizada. Y que bueno, de todas formas, mucho coraje para los que sí que bajaron y para las que sí bajaron, porque bajar en pocos a veces también es más peligroso y más valiente, ¿no? Si de frente a una represión, como podemos imaginarnos que hay y que va a haber también. Exactamente, que eso, la pronunciación ha sido desde el poder, y bueno, hay intereses de por medio que hace que se jueguen así. Entonces, después de esta breve recopilación, que nos apetecía también desarrollar un poco más lo de Túnez, que ha sido como el comienzo, por decirlo de alguna manera también, claro. Escuchamos un tema. Sí, escuchamos un tema que fue escrito antes de las protestas y fue cantado antes de que empezara, antes del 25 de enero, ¿no? La revolución del 25 de enero en Egipto, que habla justamente de que se vayan todo y bueno, del estado de corrupción y el estado de represión que se vivía en Egipto en los últimos 30 años. Diría, si te parece, vamos a escuchar eso y luego ya vamos con la entrevista que hicimos a nuestra amiga Leil, que agradecemos un montón porque fue súper intenso y súper gracioso. De hecho, bueno, ahora como en la entrevista no sale, pero la primera vez que nos juntamos fue justo el día en que cayó, supuestamente, bueno, luego ya se vio que no era tan así, pero aunque cayó Mubarak y su régimen, y nosotros estábamos ahí con ella y fue súper gracioso, de hecho. Ya, bueno. fue muy intenso, fue muy emotivo para ella, así que bueno, estuvo muy bien. Estuvo muy bien para nosotros también. Vale, vamos a poner el tema y luego ya con la entrevista. ألف دليل دمك مسيحينه قتلك محللينه وطنك مبهدلينه دينك مستهدفينه صوتك هم كاتمينه حقك كمان واكلينه واخوك لسه قاتلينه باقي الشعب طالع عينه لو عشت تعيشها فيا لو مت مالكش دية تتكلم تبقى ضحية تتعامل بوحشية سياسة بلطجية شوية عصبجية حكومة عدوانية عايزة تنهش فيك وفيا الظالم والمظلوم الحاكم والمحكوم لمين بس هشكو على مين أنا هلوم هلوم على الشعب اللي بياخد بقى وصغيزنا ولسه ساكت ولا على حكومة سيئاها وقلوبها ماتت فلتسقط الحكومة فليسقط النظام فليسقط القانون فليسقط الحكام فليسقط الجبان فليسقط اللي خان فليسقط الطيب لو طبته هتخليه يدهان أنا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان كل من هم ودب دلوقتي عمال يهينك مالكش قيمة مالكش تمن حكامك أصلا بايعينك ومغفلينك مستخفلينك مستهيفينك وفي أحضان أعدائك بكل سهولة حدفينك ماسكينك من إيدك اللي بتوجعك حواليك ألف أفعى ومقدر عمال تلدعك مهما تتألم مفيش حد ناوي يسمعك ما تساعد نفسك ما تقولي وإيه اللي يمنعك لو حد زقك مستني مين يجيب لك حقك ماسكك ودقك وبقاله 30 سنة بيدقك عمال يسكك وانت ساكت ومخيط بقك وبسيف وشقك ما انت ميت وموت مخك كفاية نوم كفاية موت كفاية سكوت لو عندك دم بجد اهتف وبأعلى صوت أنا ضد الحكومة لأني ليا قيمة ضد الحكومة وصعب أقبل بالهزيمة أنا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة كبر مخك Me llamo Leil Zahra Mortada y soy del Líbano, vivo en Barcelona. Viví en Egipto un año y medio y he hecho muchos viajes después. Tengo muchas amigas y amigos que son de allí, viven allí, formaban parte de la organización de la revuelta y también de la organización en la Plaza Tahrir. Y formo parte del grupo de apoyo a la revolución egipcia. Vale. Pues para empezar, si nos puede explicar la situación política, social, económica que vivió Egipto hasta este momento, un poco un pequeño resumen histórico. Vale. Egipto es un país bastante importante a nivel estratégico en el Medio Oriente y a nivel político también, como el rol que juega en la política internacional del Medio Oriente. Y aparte de eso tiene una importancia bastante, como bastante importante a nivel, histórico, por el rol que jugó en los 60, en los 50, fue el primer país que empezó una guerra contra Israel y trabajó por la unidad de los países arabohablantes. Vivió bajo desde los 70 más o menos, vivió bajo ley de emergencia. Tuvieron un paro del estado de emergencia en 1980 para 18 meses y después han vuelto hasta hoy. Cuando hablamos de estado de emergencia, hablamos de más o menos de un estado militar donde no existe libertad de expresión ni la libertad de asociación ni no sé, el derecho a manifestarse, el derecho a básicamente a hacer cualquier cosa sin que lo permite el gobierno. No tuvieron por ejemplo elecciones. Siempre las elecciones era un país un poco totalitario, si podemos decirlo, ¿no? Porque el partido que estaba en el gobierno siguió lo mismo y siempre estaba en el poder, ¿no? Hacían elecciones un poco falsas y lo que hacían antes, como no permitían manifestaciones antes en el país, normalmente la gente se manifestaba en las escaleras de los edificios, no las escaleras de fuera, en los edificios de los sindicatos, de las escuelas, de lo que sea, se ponían ahí en las escaleras rodeadas de la policía y ahí hacían sus concentraciones. También había manifestaciones dentro de las universidades, pero nunca lograron salir a la calle. Siempre la policía estaba en la puerta de la universidad para no permitir que salga la manía a la calle. Y por eso, justo por eso, es como ha sido una gran sorpresa para todo el mundo que estaba siguiendo lo que está pasando en Egipto, porque yo creo que ninguna persona imaginó que eso puede pasar, ¿no? Después de 30 años de dictadura, nadie imaginó que pueden salir manifestaciones en Egipto. Y a pesar de todo, tú estabas contando que Egipto siempre ha representado por los demás países árabes, como también políticamente, digamos, a nivel de revolucionario, así uh-huh. Un poco el ideal romántico uh-huh. De los diferentes países árabes, ¿no? Como que era un poco un no sé, como un mito de alguna forma, ¿no? Que vivía la cierta juventud. Claro, es que, bueno, Egipto es un poco como Hollywood, ¿no? De los países árabo-parlantes o hablantes. Es el país que más produzca películas, música y todo sale de allí. Y tiene una historia así de lucha contra el colonialismo inglés, después lucha contra Israel, lucha por la unidad de los países árabes. Y todo eso se refleja en las películas y en la música. Y eso, como se nota en los otros países, ¿no? Cuando hablamos de Egipto, hablamos de un pueblo muy rebelde y muy, muy revolucionario a nivel histórico. Aunque contradice un poco la realidad en los últimos 30 años, porque la gente bebía el mito de la revolución de Egipto, pero en práctica, si hablabas con la gente te decía como, es un pueblo que no hace nada, tiene un dictador y nunca organiza manifestaciones, nunca, aunque intentaban, pero como tenían la imagen de como un pueblo sumiso, a pesar del mito de la revolución, como había como un doble cara del pueblo egipcio. Sí. Egipto se considera un país muy pobre, ¿no? Hay 40% de la población que vive con menos de $2 al día, que son, yo creo que 1,50 €. Y claro, la mayoría de los medios de comunicación oficial caracterizaban la revolución o la revuelta como la revuelta de la juventud, aunque no es el caso, ¿no? Había de toda la sociedad en la calle, había de diferentes clases económicas y sociales y todo eso, pero claro, fue liderada y fue como la movilización fue organizada por gente joven, ¿no? Porque como sabemos, la mayoría de la organización pasó a través del internet, sobre todo a través del Facebook, y son la gente que tiene acceso a estas páginas web, y por eso sale demasiado así el tema de la juventud, pero si miramos los vídeos que de la calle, había de todo el mundo, ¿no? Había desde abuelos hasta abuelas, hasta niños pequeños y jóvenes. Así es, una particularidad, ¿no? Esto que nos contaba, que la revuelta se manifestó a través de Facebook e Internet, algo que igual cuesta un poco imaginarse. Y bueno, así nos contaba un poco cómo se vive el Egipto, cómo ha vivido ese Egipto. Y ahora el audio que vamos a escuchar nos va a contar un poco de cuáles fueron los previos a esa revuelta, cómo comenzó. Nos hablará del Día de la Rabia, de esta manifestación que ha desencadenado en esta revolución. Va también a comenzar con una cronología de cómo se iban sucediendo las cosas allí y allá. También nos hablará de la situación de Túnez y, bueno, como venía hablando ahora, decía que en esos 30 años la gente no sabía ni manifestarse, que se manifestaban en las escaleras de los edificios, en las escaleras de la universidad, que había una concepción del espacio público, de la calle, que se vivía desde otro lugar, desde otro paradigma, desde otra lógica. También nos va a explicar cómo se recibían consejos desde el exterior, porque, bueno, empezaron a experimentar otro tipo de situaciones que hasta el momento, en esos 30 años de régimen, de golpe, de dictadura, no los tenían presentes, no era el cotidiano, y cómo también desde fuera se fue aconsejando de cómo llevar adelante algunas situaciones. Claro, es muy interesante, por ejemplo, lo que nos mostró, ¿no? Que claro, el radio no se puede ver, pero lo que nos estaban mostrando algunos panfletos, así como había uno, por ejemplo, que no sé, me hizo mucho reír, que era como la imagen de una camioneta, de una camioneta de la policía, de estas de disturbios, de esa lanzagua, y donde estaban dibujados todos los puntos débiles, ¿no? Eso era súper interesante. Así es, también en este audio que escucharemos nos hablará un poco de cómo han convivido en la plaza Tahrir, las distintas religiones, los musulmanes, los coptos, los ateos, de lo fuerte que es decir ateo en un país como Egipto. Si parece, escuchamos de primera mano y nos dejamos de introducir tanto. Al principio era para un día de que le llamaron el Viernes de la Rabia, que surgió como una respuesta a que la policía mató a un chico egipcio en junio que se llama Khaled Said, y que es un caso que no es un caso único, que como siempre mataban a gente, pero en este caso específico la gente se organizaba, su familia, sus amigos y amigas se organizaban para como manifestarse y hacer como un poco de como pedir no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Pedir justicia para este chico, y se enteraron gente de afuera como por casualidad, y montaban como un grupo por Facebook para protestar contra lo que pasó. De este grupo se ha hecho como una convocatoria para un día de rabia, que era el viernes 25 de enero, y empezó allí, ¿no? De movilizar a la gente, no sé qué. Esta convocatoria la pillaron un montón de blogueros y blogueras, y empezaron a escribir en sus blogs, a hacer vídeos, no sé qué, hablando del tema y movilizando a la gente. Antes del 25 de enero, la mayoría de nosotras que estuvimos siguiendo lo que está pasando allí, uno de ellas soy yo, como no imaginaba que va a ser tan grande, ¿no? Pensaba que va a ser otra vez, ¿no? Un grupo pequeño de gente manifestándose, acabando todos y todas detenidas, mogollón de represión y todo eso. El 25 nos levantamos y como yo desde fuera preparado para una ola de represión como de mis amigas, y mis amigas allí preparadas para una represión así bastante bestia. Y ha sido la gran sorpresa de ver miles y miles de personas en la calle, en diferentes ciudades en Egipto, y no solamente manifestaciones como caminando por la calle, pero no manifestaciones así dispuestas a enfrentarse a la policía en una manera bastante, no sé, que tiene mucha coraje en el contexto que tienen. Al acabar el día, no acabaron las manifestaciones. Eso también ha sido aún mejor sorpresa para todo el mundo que organizaba este día. Y siguieron las manifestaciones hasta que dimitió Mubarak bajo la presión del pueblo. Como hemos dicho, que el país vivió bajo esta ley de ese estado de emergencia 30 años. Estamos hablando de 30 años solamente bajo Mubarak, pero también tenían el estado de emergencia bajo Sadat antes. Entonces son más que 30 años. En esos 30 años nunca se manifestaron, ¿no? Y cuando manifestaron dentro de la universidad, pillaron cacho de la policía, pero no tenían las herramientas que para nosotras nos resultan así muy básicas a la hora de salir a la calle. Y por eso se montó un grupo de apoyo desde fuera, y es el grupo en que formo parte, que se encargó de traducir consejos sobre todo de cómo la seguridad dentro de las manis, ¿no? Como la manera de vestirse, cómo enfrentar al gas lacrimógeno, cómo tratar los canones de agua, se dice, los canones de agua. Usaban, por ejemplo, las bombas de sonido. Todas estas cosas fueron traducidas por el grupo de afuera. Y también primeros auxilios, porque claro, cuando estaban en la plaza Tahrir estaban rodeados de matones del ejército y los primeros días de la policía, entonces no podían llegar a los hospitales o a los médicos y no sé qué, entonces necesitaban un montón de información para saber cómo tratar las heridas así básicas que pueden ocurrir en la mani. Aunque al final no hemos podido como mandar información suficiente para la gravedad de la situación que estaban enfrentando, porque aquí la mayoría de la experiencia vino desde Europa, el norte de América, donde nunca nos enfrentamos a balas en vivo o a disparos o a cosas así. Entonces, claro, no hemos podido mandar llegar a esta información, porque empezaron a preguntarnos, y yo, por ejemplo, de uno y mucha gente del grupo no sabía qué hacer en el momento que te disparen, ¿no? Es como aquí te disparen, lo llevas al hospital, ¿sabes? Pero no es como en la mani lo arreglas, ¿no? Claro. Y lo que se encontraron, en un día Mubarak sacó a toda la policía de la calle cuando ya notó que esa estrategia no está funcionando, ¿no? Hablando del 25 por la noche. No, estamos hablando de dos días, tres días más. Bueno, lo siento que los datos así están un poco mezclados en mi cabeza, porque durante la revuelta estuve frente al ordenador y no notaba cuál es el lunes y cuál es el miércoles ni nada. Pero dos días, creo, tres días después, Mubarak sacó toda la policía de todo el país, de la calle. No había nada de policía. Ha habido un momento de caos, porque claro, al no tener policía en la calle, eso como ha permitido que la gente que normalmente no se roba o agrede a los demás y a las demás, como tiene un espacio para hacer esto. Y la gente se organizaba en comités populares para proteger sus barrios, para proteger sus casas, que movían en grupos pequeñitos y para poder no protegerse. El día siguiente bajaron una mani que salió en los medios oficiales, sobre todo en Europa, el norte de América, que la llamaban una mani pro Mubarak. La mani tenía miles de personas. Llegaron a la plaza Tahrir, y al llegar allí la gente vio que esta mani no era una mani normal, porque esta mani llegó con el objetivo de atacar a los manifestantes, a las manifestantes que estaban en la plaza, y llegaron con camellos, con cabellos, con palos, con machetes, con todo tipo de armas para hacer daño a la gente. La gente en la plaza Tahrir se organizó y enfrentaron a este ataque, y los manifestantes lo que llamaron pro Mubarak, no lograron entrar a la plaza porque se encontraron con una defensa bastante fuerte. Durante los enfrentamientos, los manifestantes de la plaza Tahrir lograron detener a algunos de la gente que le llamaron, de los medios de comunicación llamaron pro Mubarak, y encontraron que tienen carnés de policía, que tienen carnés del Partido Nacional Democrático, que es el partido de Mubarak, que lleva 30 años en el poder. Y encontraron también a gente que estaba en la cárcel, que fueron sacados por parte de la policía de los cárceles. Les pagaron 50 libras egipcias, que son más o menos 6 euros para cada persona, y le dieron 6 euros en un pollo asado. Eso también para reflejar un poco el nivel de pobreza que existe en el país. Todo esto suena un poco como la teoría de conspiración, ¿no? Como sacan a la gente de la cárcel, les dan 6 euros en un pollo asado, parece como un cuento. Pero la inteligencia de los manifestantes, de las manifestantes en la Plaza Tahrir, les ha hecho grabar todo, documentar todo en vídeo, que todo está en YouTube o YouTube. Y se puede ver, ¿no? Se puede ver las entrevistas con esta gente que los medios llamaron pro Mubarak, que al final son matones y policía y miembros del Partido Nacional que fueron pagados para hacer eso. Y hasta unos días después, los medios de comunicación oficiales empezaron a emitir las fotos y las imágenes para decir que no hemos fallado, no era una mani pro Mubarak, era una mani pagada, subvencionada por la dictadura y con el objetivo de acabar con las protestas. Aquí molaría también hablar un poco sobre el rol de Túnez, que con la revuelta de Egipcio, la revolución egipcia, un poco hemos olvidado lo que estaba pasando o lo que sigue pasando en Túnez. No sé, ¿sabes? Es como ahora me preguntan ¿no? ¿Por qué pasó eso en Egipto ahora? ¿O por qué? ¿Qué fue la chispa que encendió todo eso? Y la verdad es que yo no lo sé, ¿sabes? No lo sé, porque si lo sé, hubiera escrito la receta y lo hubiera repartido por todo el mundo, ¿no? Me imagino que Túnez ayudó, ¿no? En alguna manera a dar un poco, a empoderar el pueblo, a decir, mira, lo podemos lograr. Si lo lograron en Túnez, lo podemos lograr nosotros también en Egipto. Y eso igual ha dado un poco de fuerza al pueblo para bajar a la calle. Pero no sé cuánto de chispa en sí ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido como la vitamina de la revolución más que la chispa de la revolución misma. Túnez jugó un rol muy, así el pueblo de Túnez jugó un rol muy bonito después, más adelante, cuando empezaron a mandar mensajes de solidaridad con el pueblo egipcio y empezaron a mandar hasta cartas de explicar cómo ellos han hecho las cosas en Túnez, ¿no? Cómo se organizaban, cómo lograron, cómo hacer cansar a la policía. Uno, por ejemplo, uno de los consejos que me viene a la cabeza era el rollo de la policía tiene que estar en estado de alerta 24 horas, sobre todo durante el día, porque supuestamente es cuando pasaban todas las manifestaciones y todo eso. Y la gente de Túnez eligieron montar, como liarla por la noche, ¿no? Porque durante el día la policía ya está en estado de alerta en cualquier manera y por la noche bajan el estado de alerta. Entonces subir el nivel de las manifestaciones y las acciones por la noche hacía que la policía cansarlos físicamente más, ¿no? Que no poder dormir, no poder hacer turnos, no sé qué, por durante el día hay un despliegue inmenso y por la noche les obligaron a tener otro despliegue inmenso, que eso les gastaba mucha energía. Después llegó también los mensajes de solidaridad desde Irán, que también han sido súper bonitos porque como Irán vivió una revolución hace muchos años cuando cayó el Shah, ¿se dice? El Shah de Irán, que era rey. Y era una revolución popular, ¿no? Totalmente popular, pero fue secuestrada por el régimen musulmán y el régimen islamista sobre todo, no solamente musulmán. Y entonces las mensajes que llegaron desde Irán diciendo al pueblo egipcio hay que ir con cuidado, ¿no? Que no confiáis en el fundamentalismo religioso, sea cual sea, hay que ir con cuidado, tenéis que mantener la revolución popular, no permitir que los partidos que como secuestran la revolución y todo esto. Y así ha pasado, ¿no? Es como ha sido como una interacción bastante bonita entre tres pueblos que vivieron revoluciones en diferentes maneras, en diferentes We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين الهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي، أجل القانون على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي، علمك انقل فوق معنى آلية، علمك لآلية تصير بالمقابر أكترية، ديمقراطية؟ والله إنكم نازية، من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية، قبلك ولدك ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت مقصيد وحكيت ما انتو بتخلي ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الاشجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يدي طراسي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بيشد وراه همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتو لسه امتى كبرتوا اتضلوا قديش قتلتوا قديش شتمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو كبرتوا بدلع احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر جحر صار في داعي عملتوا منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف وقتي خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني تعرف ايش انت ولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدومه عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت عمر انت قطر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام معه دمنا دمك لا حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دم غالي راح ادافع حالي لو تديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي شجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا عمره 200 سنة ذا الشجر هذا 200 سنة قاعد العالم تعيش منه Estaba muy presente en los medios de comunicación oficiales aquí en el occidente, ¿sí, occidente? Sobre el Islam y bueno la islamofobia, ¿no? Que existe en el mundo blanco sobre lo que va a pasar, va a subir al poder un grupo fundamentalista islamista que bueno, todas las mentiras que nos cuentan, ¿no? Que acaban siendo los aliados de los Estados Unidos al final. Pues allí desde el principio de la revolución fue una revolución como no laica pero sin religión, sin una religión definida. Participó todo el pueblo y poco a poco empezaron a aparecer, ¿no? Los partidos políticos, las religiones, la representación de cada religión, no sé qué. Y lo primero que apareció es el Islam como siendo Egipto siendo como un país con mayoría de musulmanes, entonces salió el primero. poco a poco salieron los cristianos, los coptos, que es una corriente del cristianismo que existe en Egipto, y los dos se juntaron en un llamamiento así bastante nacional, en el sentido del rollo que todos somos egipcios e egipcias, que no estamos luchando por una religión así específica. Han hecho como misas, han hecho rezas musulmanes en la plaza, y salieron las imágenes, ¿no?, de los musulmanes rezando y gente protegiéndoles alrededor, cogiéndose de las manos, como formando como un cordón así civil para protegerles. Y aquí todo el mundo hablaba: ay, mira qué bonito, los cristianos protegiendo a los musulmanes el día de la misa, los musulmanes protegiendo a los cristianos y no sé qué. Y nadie habló de la gente atea, ¿no? La gente que, o atea o laica, que estaba allí, que formaba parte de la organización de la revuelta desde el principio, que también estaba allí protegiendo a las dos facciones del país. La única declaración así que tomó un poco de atención a nivel internacional fue del cura que celebró la misa más grande que pasó en la Plaza Tahrir, que dijo: bueno, gracias a nuestros hermanos y hermanas musulmanas que nos están protegiendo, y gracias también a la gente que no cree, ¿no? No ha seguido la frase para decir que no cree en Dios, porque es demasiado agresivo, si podemos decir así, en Egipto, decir la gente atea o la gente que no cree en Dios. Entonces el cura decidió decir la gente que no cree. Y yo personalmente no creo que este cura hubiera dicho esta frase si no hubiera por dos factores. El primero es la presencia de gente que no cree, que es atea y laica, allí una presencia bastante fuerte, que ha hecho que el cura diga esto, porque era la primera vez que se dice cosas así en un acto tan público en Egipto. Y la segunda es como las ganas de todas las facciones y todos los sectores de la sociedad a afirmar que es una revuelta popular, ¿no? Es una revuelta que representa a todo el pueblo, no hay nadie que está excluido de esta revolución. Había mucho miedo aquí en el discurso, aquí en Europa y en Norte de América, a nivel del discurso político y a nivel el discurso mediático sobre los hermanos musulmanes, que es un partido político fundamentalista que ha hecho un montón de ataques violentos a artistas, a intelectuales, a la policía, al régimen mismo. Era un partido ilegal bajo Mubarak, que la gente aquí tenía miedo de rollo: si suben los hermanos musulmanes al poder, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esta revolución? No sé qué, no sé cómo vamos a tener otro Irán en el mundo. Y eso fue como ha llegado directamente la respuesta desde Plaza Tahrir, cuando la gente ha dicho que la gente y los hermanos musulmanes mismos han dicho que a nosotros no nos interesa un régimen islamista. La gente lo ha dicho porque la verdad no quieren un régimen islamista en Egipto, y los hermanos musulmanes lo han dicho porque ellos saben que es imposible, ¿no? Bueno, todo es posible con juegos políticos al final, pero a nivel práctico no es posible porque no tienen el poder popular y público para poder llegar al gobierno. Y la representación llegó de la Plaza Tahrir diciendo que aquí están entre 15 y 25% de la población que está participando en la revolución, que se identifican como hermanos musulmanes. Y eso como un poco relajó a los medios de comunicación oficiales, que no están como... que no. Bueno, algo que queríamos comentar con respecto a lo que nos contaba Leil sobre las religiones que convivían en esta plaza, y es que también existe quizá un poco de prejuicio por nuestra parte, por parte del mundo occidental, de la cabeza occidental, y es siempre no sé si lo ha dicho en este audio, lo dirá más adelante, pero que también todos los periodistas de medio de prensa burgueses, la pregunta era qué sucederá con los hermanos musulmanes. Y bueno, que por lo que nos contabas es esta, justamente que estaban interrelacionados, conviviendo en esa plaza, y que su lucha era la misma, ¿no? Y que no se referían, esa lucha no se refería a que se fuera Mubarak, sino a que cayera el régimen en su totalidad. Y algo que también nos hacía la diferencia era de que esta fue una revuelta popular, una revuelta de base, a diferencia de la de Túnez, que por lo que nos ha contado, esta estaba liderada por partidos políticos. Sí, sí, que bueno, eso lo estaba comentando, lo comentará después, que la característica de la revolución, como la llama él, de la revolución de Egipto es la participación, que fue masiva, fue espontánea de cierta forma. Claro, hubo gente que la estuvo organizando, pero como él ya estaba comentando, pero también como de repente llegó muchísima gente sin una idea política con una idea política en el sentido, una idea que le venía espontánea y que muy visceral, ¿no? De vivir en el momento y explotar. Y bueno, pues el momento quizás también a nivel de medios, ¿no? Que se veía mucho, pero también a nivel quizá de intensidad fue la plaza, ¿no? Lo que se estaba viviendo ahí adentro, la multitud de personas que estaban ahí adentro y que resistieron a pesar de todo, resistieron los ataques de los matones, resistieron como un símbolo, pero también como una resistencia de verdad, ¿no? Y bueno, era muy curioso saber cómo gente que de repente quizás no ha hecho nunca política, no se conocía ni nada, muchísima gente, miles de personas en una plaza, que además es como creo la plaza más grande de todos los países de esta área, ¿no? Entonces simbólicamente era algo increíble. Y bueno, entonces en el audio que sigue pues nos va comentando un poco qué había dentro de la plaza. Al hablar de eso, ahora últimamente siempre me sale el rollo de que nos llega tantos mensajes de Egipto pidiendo ayuda y consejos y no sé qué, y yo les miro con toda la admiración y pienso si nosotros aquí como grupos anarquistas o ocupas o antisistema o lo que quieres llamarnos, tenemos tanta experiencia y no logramos hacer nada lo que han hecho, y ellos sin nada de experiencia de 30 años y en una manera muy espontánea lograron organizar manis de 3 millones de personas y gestionar una ocupación de una plaza popular para más de 16 días o 17 días. Pues lo que pasó era muy simple, ¿no? Para mí era el anarquismo en práctica, y en práctica, ¿cómo se dice? De instinto, ¿no? No de teoría y libros y no sé qué. Era rollo, necesitamos limpiar la plaza, pues ¿quién puede limpiar? Pues bolsas de basura, venga a limpiar la plaza. Necesitamos un baños, pues venga, gente se encarga de arreglar baños, no sé qué, limpiarlos, no sé cuánto, no sé qué. El tema de la comida fue, la gente cocinaba en sus casas, ¿no? Cada persona cocinaba algo y los bajaban o hacían bocadillos y los bajaban a la plaza. En un día, por ejemplo, después del encierre de unos días que no dejaban a la gente entrar a la plaza, el ejército dejaba a la gente de los vendedores y las vendedoras de la calle entrar a la plaza, pero esto generó mucha tensión porque había gente que le quedaba un poco de dinero y había gente que no tenía nada de dinero. Entonces, al ver gente vendiendo comida en una plaza donde la gente lleva 4 días encerrada y una mayoría no tiene dinero, ha habido un momento de mucha confusión, ¿no? Yo creo que ha sido una táctica un poco para desanimar a la peña, ¿no? Que salgan. Y ha habido el problema es que los matones, como estaban fuera en las calles que llegaban a Plaza Tahrir, como confiscaban mucho de la comida, de las mantas, de las tiendas que la gente intentaba hacer llegar a la gente de la plaza. No tenían mantas suficientes durante esos días, no tenían tiendas suficientes, y por eso llegaron a hacer turnos de dormir, ¿no? Para que puedan, porque antes dormían en cualquier rincón, pero no era cómodo para nada. Entonces hacían turnos de dormir, te toca la manta media hora, ¿no? Para que puedan. y acabaron casi, acabaron un montón de peña enfermos e enfermas con todo tipo de enfermedades, porque también no dejaban entrar productos de higiene, entonces tenían disentería, ¿se dice? Disentería. Eso ha sido un caso un poco así como epidemia, si podemos llamarlo, dentro de la plaza. Claro, la comunicación fue cortada en el 25 por la noche, o igual por la tarde, pero al principio fue cortada toda la comunicación en el país. Internet, no había nada de internet en ningún sitio, no había posibilidad de comunicar a través del móvil, y aquí molaría enfocar también sobre los responsables que están aquí en Europa, que son Vodafone y Orange, que son las empresas más grandes que operan la internet y la red móvil en el país, y colaboraron con la dictadura en cortar la línea. Y de hecho ha habido una campaña de presión a estas empresas a nivel internacional para decirles que el tema de móvil e internet no es una, en aquel momento no era un tema de comunicar, era un tema de seguridad, porque allí la gente temía que este bloqueo de comunicación va a ser usado para hacer una matanza, ¿no? Para hacer una masacre, una ola de represión muy violenta contra la gente de allí. Y la gente de fuera ya no podía hacer llegar las noticias, los consejos, cualquier tipo de información que hace falta que llegue a Egipto, era imposible hacerle llegar. Y Orange no ha hecho ninguna declaración que yo sepa. Vodafone ha hecho solamente una declaración diciendo que el gobierno nos pidió a nosotros como a cualquier otra empresa, y nosotros hacemos como hacemos lo que nos dice el gobierno, y confiamos que el gobierno, que ellos lo llamaran gobierno, que todo el mundo la llamaba dictadura, va a dar explicaciones más adelante. Y eso ha sido el chiste más grande de rollo. No hay más adelante. Bueno, pues como nos estaba comentando Leil, uno de los grandes problemas, a pesar de que esa revolución empezó con Facebook, pero uno de los grandes problemas en ese momento fue justamente el corte de comunicaciones, corte de móvil, de línea de internet. Secuestraron al gerente de Google Egipto. O sea, como que de repente era el gran revolucionario, o sea, para decir cómo temían, tanto que temía el poder, el sistema temía todo el tema de la comunicación, ¿no? Entonces cortó. Y bueno, si por un lado eso fue bastante grave porque los compañeros de afuera, las compañeras no sabían cómo responder, cómo llamar, cómo comunicarse, saber cómo estaba la gente en la plaza, la gente en las manifestaciones. Pero también hubo una respuesta, ¿no? Como que en diferentes lugares, sobre todo una red de hacker internacionales, los Anonymous, el grupo de apoyo también de la revolución de Egipto, pues empezaron a boicotear las páginas web de Vodafone y de Orange, y también de diferentes ministerios, ¿no? En solidaridad y también en ataque a, sobre todo a esas dos compañías que, bueno, como en muchas otras situaciones, pues están totalmente al sueldo del padrón y haciendo obedeciendo orden, como dicen, ¿no? Y bueno, un poco lo que se preguntó también desde la plaza es como, bueno, Vodafone Orange pues no nos gustan, y sí, y como molaría... que había ese pedido de visibilizar que estas dos empresas fueron cómplices de esa represión y que estuvieron al servicio de esta dictadura, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un Orange o un Vodafone, te lo puedes pensar. Como todo el mundo. A ver. Bueno, que... pues seguimos con... Ah, no. Vamos a poner un tema, ¿te parece? Sí, vamos a poner un tema, sí. Y una canción de hip hop también en memoria de los muertos, que como también comentará Leil, pues hubieron... Y bueno, como sabemos, hubieron muertos, y esta canción también va por ellos y ellas. Bueno. Algo que comentaba también con respecto a lo de los muertos, que en algunas manifestaciones iban con el ataúd, ¿no? Exacto. O sea, como aún diciendo, todavía están con nosotros, están aquí y están en contra de todo esto, que es una manera de manifestar y una manera de relacionarse con la muerte también bastante especial, ¿no? Que fue algo que me llamó mucho la atención de cuando nos contaba eso. Exacto. Pues vamos a escuchar una canción. Vamos ahí. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win. I heard them say the revolution won't be televised. Al Jazeera proved them wrong. Twitter has them paralyzed. 80 million strong and ain't no longer gonna be terrorized. Organized, mobilized, vocalized. On the side of truth, the Madunya's living proof that it's a matter of time for the chickens home to roost. Boy, Ajizi lit the hoof. And it slowly ignited the fire within every people to fight it. From Tunis to Khan Yunis, the new moon shines bright as the man's spoon was as mass as the mayor writes and dispel rumors of disunity, communally removing the tumors. Rotten rumors. We're making headway, chanting down the dictators, getting rid of dead weight, opening the floodgates like the streets of Jeddah. But whatever the thora maftuha, remember Anzibdahla. We've been empowered to speak, and though the future is uncertain, man, at least it isn't bleak. When our children can be raised not in a cage, but on a peak, the inheritors of Mother Earth are meek. Freedom isn't given by oppressors, it's demanded by oppressed. Freedom lovers, freedom fighters, free to gather and protest for the God-given rights, for a freedom of the press. We know freedom is the answer. The only question is, who's next? It's very bad for my government. I haven't food, I haven't anything. Me and my children, I will die today. Time to push, we ain't falling back now. Time to fight, we are all we have now. Do you hear me calling out for backup? Trying to keep a lookout for better days. Time to push, we ain't falling back now. Storm, pleasure to be born. News media disseminated. Heaven's gate, level of alarm. Third person dictate. Couldn't sever him till dawn. 3 mil in the street. We will live in peace. But first, God rest the soul of those who choose to be free. From poverty they rose, knee deep in robbery. Souls will plummet and burn like Muhammad Bouaziz. Al Jazeera logos deliver the state. Now here's his own soul. Karma waits for no man. Your presidential charm and armor break out of place in your own homeland. Now dip like Meza. Imagine a million human march to Gaza. From Qahira to Baghdad, siyaset hum sahira. Alamat al akhira. Time to push, we ain't falling back now. Where the beef end. You should learn a lesson from oppression where it begins. Black, white, yellow, it don't matter what race. Before you break us, you gon' push us off the deep end. Different countries, same struggle, we even. Contemplate on squeezing when our kids ain't eating. Only other difference is it's hot all year round there. Wintertime and your kids ain't freezing. But we all starving, all grieving. And the people with the power ain't got heart enough to feed us. I follow the procedures and I study my Quran. This is modern day science, we just waiting on Jesus. You should be the teacher of Quran to your kids. Instead of wasting time watching Kelly Ripa and Regis. This is Egypt, home of the ruins. Last time we needed change, it took Musa to move them. Operation, get rid of the Pharaoh. Now we getting rid of who ain't willing to share no bread with the people. We are all equal. True men of God, fear God, don't fear no person that's walking on the face of the earth. If you got a tank, knife, gun, bow, or an arrow. Long as there's breath, then there's still hope left. So let hope rise like the eye of a sparrow. Time to push, now we ain't falling back, no. Time to fight. Won't be just spits. A-Raps pack these rednecks and hits. Leaders ain't helping them feeding the kids. The leaders helping pigs eating the kids. Back on my Elijah eating the liver. Run up in the White House with keys to the crib. The House and the Senate ousted in a minute. Take these streets to Wall Street, this one's for Kenneth. They on that Gandhi, they on that Chato. Put that Che to my Cairo Fuego. Hard for the press to find a scapegoat when every man, woman, child's at the table. They think they John Adams, they think they Ben Franklin. They want democracy, what them abs thinking. World leaders now can see when keep people from eating, the people will eat them. Time to push, we ain't falling back now. Time to fight. Of the government were bribed by £50 for each, and the chicken. They gave them bribes to beat us, to beat us here. So people are afraid. My friends here, my friends, my daughters and sons here, and the people who are together, they want me to go home. For I said, no, I have to stay here. Because if we are going to be beaten, to fight back together. I am 80 years, but I'm ready to fight. So we shouldn't go home. They are trying, because they have a strategy to frighten us and to starve us. This is their policy, to frighten us and to starve us. Did you ever think that you would see demonstrations like this? Never. I demonstrated against King Farouk during the 50s when I was a child. We demonstrated against King Farouk, against Nasser, against Sadat, against Mubarak. I went to prison under Sadat. I lived in exile under Mubarak. But I am here. I am 80 years, and we are not going to submit. This I have never seen. I have never seen in my life. So we have to sit. We have to keep our place. Where are the Muslim extremists? Do you see any of them? They pray also, because Egyptian people, they pray. So if you see them praying, it doesn't mean they are fundamentalists. And we are all here. We are all united here. A Muslim brother, some Muslim came to me. They accept me, they accept women. And we must have a constitution, secular constitution, based on equality between Muslims, Christians, between men and women. That's why I'm here. Because we are not going to forget our rights. Equality between men and women. Equality between Christians and Muslims. We must have a secular constitution, secular government. That we must have equality, complete equality between men and women, between Christian and Muslims. That's, and to eradicate poverty, to have justice, economic justice, political justice, social justice. Bueno, la que acabamos de escuchar era Nawal al-Sadawi, una feminista de 80 años, una conocida feminista de 80 años de Egipto, que nos contaba en esas dos entrevistas dos cosas realmente importantes, ¿no? Nos subrayabas dos hechos, o más de dos hechos bastante importantes. Por un lado, en la primera entrevista decía como habían la estrategia del gobierno era mediante los matones, esos que pagaban con un pollo y $6-5 contratados por el gobierno para dar miedo, para que la gente se quedara con miedo y se fuera de la plaza. Y ella decía, pues nosotros no nos vamos, yo me quedo aquí a pesar de mis 80 años, a pesar de que aquí hay matones que, como también nos explicó Leila en otro momento, pues estaban atacando con cóctel Molotov por la noche la plaza, quemando un montón todas las personas que estaban ahí. Y bueno, la Nawal estaba ahí diciendo, yo estoy aquí y estoy aquí como estuve en los años 50, como estuve aquí en los años 60, 70, a pesar de que estuve detenida, de que estuve en exilio, estoy aquí. Y eso es la demostración, el momento más intenso y más fuerte que he vivido en mi vida, y tiene 80 años. Así es, ella había estado presa y resalta que había vivido otros regímenes, que cuando era niña también vivió manifestaciones, pero lo que subraya una y otra vez es algo como esto nunca vi, algo como esto nunca vi y no me lo quiero perder. Exacto. Y bueno, también en el segundo pequeño audio que hemos escuchado, pues ella estaba hablando sobre, por ejemplo, el tema de los hermanos musulmanes, porque ella siempre a lo largo de estos años ha sido como una rechazada de una sociedad cerrada, como y digamos respecto a las mujeres, bastante cerrada. Y ella además una mujer atea que habla sobre la sexualidad de las mujeres, sobre la autosexualidad de las mujeres, sobre la liberación del cuerpo y del deseo. Entonces, como ella para mucho tiempo había sido amenazada por ciertos grupos, digamos, religiosos, y que en la plaza ella no lo decía ni siquiera sorprendida, ¿no? Lo decía como, es así, ¿no? Estaba diciendo, ellos han venido a mí a saludarme, ¿no? Refiriéndose a los hermanos musulmanes, y ha dicho, porque aquí estamos todas, y estamos todas para, bueno, por un estado laico, y bueno, como también ahora vamos a escuchar de la voz de nuestro compañero de Leil, pues eso, para un estado, o sea, donde las mujeres estaban combatiendo el régimen, pero también estaban combatiendo el machito de al lado, ¿no? Yeah, así es, ella no se cansaba de pedir igualdad entre el hombre y la mujer, derechos y tal. Y eso, justamente, una de las preguntas que nos daba más curiosidad fue cómo fue la participación de las mujeres en esta revuelta. Y ahora en este audio nos va a contar un poco Leil sobre esto mismo. Es muy interesante, ¿no? Es como, para mí ha sido, bueno, la presencia, bueno, Nawal Saadawi es una mujer feminista, es una escritora y activista de Egipto. Es una gran mujer en general en la lucha feminista en los países árabo-hablantes, sobre todo por los libros que ha escrito, por su coraje en hablar contra la mutilación genital en las mujeres, sobre la vida sexual de las mujeres, sobre criticando el Islam, hablando por los derechos de las mujeres y todo eso. Y estaba encarcelada muchos años, bueno, 3 años, y después tenía que vivir en exilio. Y ha vuelto durante la revuelta y con 80 años estaba en la plaza participando. En el vídeo que vais a poner, Nawal Saadawi habla de, porque le preguntan, es que era la pregunta que cualquier periodista europeo, norteamericano, hacía a cualquier persona en la calle. Era la primera pregunta de rollo, ¿y los hermanos musulmanes? ¿Y los hermanos musulmanes todo el rato? Entonces ella responde en el vídeo diciendo, ¿dónde ves hermanos musulmanes? ¿Sabes? Es como, esto es lo que están ahí, vale, esos son hermanos musulmanes, pero el resto, ¿dónde los ves? Y les dice, como no, jugando un poco a la ignorancia blanca del rollo, si les ves rezando, no quiere decir que son fundamentalistas. En algún momento muy clave en el vídeo dice, hasta que vinieron a mí a saludarme los hermanos musulmanes. Y eso ha sido muy significativo, porque una mujer atea, declarada atea, que cuestiona la existencia de Allah y de Dios en un país, bueno, en países mayoría musulmanes, para que vengan los hermanos musulmanes a convivir con esta mujer en la plaza, ha sido como muy significativo de cómo se organiza allí, ¿no? El ambiente. Esto me lleva un poco al rol de las mujeres en la revuelta. Los primeros días aquí no hemos visto ninguna foto de las mujeres en las calles. Y eso me ha hecho como... me ha sorprendido un montón, ¿no? Porque yo, mis amigas muy cercanas que estaban en la calle son mujeres, ¿no? Y yo sabía desde antes del 25 que están participando, ¿no? Que están allí, están 24 horas en la calle participando en casi todo, en enfrentamientos, organización a todos los niveles. Y eso nos ha hecho a unas cuantas personas de fuera de Egipto empezar a investigar por internet o recopilar todas las fotos de las mujeres de las manes de Egipto. Y cuando los recopilamos y los hemos publicado otra vez en el Facebook, nos quedamos súper sorprendidas porque en un día hemos recibido igual 6.000 mensajes, ¿no? En casi como una lluvia de mensajes de todos los países que puedes imaginar, desde Pakistán, India, China, Japón, hasta toda Europa, Argentina, Norte de América. Todo el mundo estaba escribiendo de rollo, qué fuerte nos habíamos. Y eso son fotos bastante cañeras, ¿no? Claro, además verlas mucho... como en la primera fila, ¿no? Siempre, ¿no? Ves a los hombres ahí, un mar de hombres, y tienes una fila de 10 mujeres enfrente de la policía, ¿no? Enfrentando a la violencia. Y eso es muy interesante porque también nos ha... como la gente, como la ignorancia blanca en general, ¿no? Como piensan de estos países de rollo Egipto, un país que produzca tanta música y tantas películas y tanto arte a todos los niveles, piensan que las mujeres, no sé, están encima de los camellos y tapadas en 4.000 mantas y no se ven en la calle, ¿sabes? Y la otra parte, que ha sido muy graciosa, es que pensaron que toda la gente que recopilaron estas fotos son mujeres, ¿no? Como todos nuestros nombres eran árabes, no sabían. Entonces, todos los mensajes que nos llegaron, ni una nos llegó cuestionando si somos mujeres o no. Todos pensaron que somos mujeres. ¿Por qué un hombre o una persona queer le van a interesar las mujeres? Y después de este álbum, se notaba mucho en los medios, de repente, que los medios nos escribieron pidiendo permiso para usar estas fotos, aunque no fueron nuestras fotos, eran de la Associated Press y Reuters y todas estas cosas, que no tenemos ningún derecho a utilizarlos. Y les digo, ay, podemos utilizarlos, no sabíamos de no sé qué. Y todos tenían corresponsales en Egipto, ¿no? Con equipos de cámara y todo. Entonces, la mujer jugó un rol muy importante y muy triste lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que empezó a pasar ayer, que tenemos una amiga, la Sally Zahran, que fue matada por la policía. Y claro, formaba parte, como en la Plaza Tahrir tenían carteles muy grandes con las fotos de la gente que murieron. No todo el mundo que murió, pero como había la gente que murieron que formaban parte de la organización de Plaza Tahrir, ¿no? Como que convivía con la gente de allí. Y ayer salió un comunicado de unos grupos musulmanes pidiendo que quitan la foto de Sally de los carteles. Y empezó una campaña también a través del internet pidiendo que se quita su foto de los folletos, de las páginas web y todo, bajo la excusa de que ella salió en la foto sin velo, aunque ella no llevaba velo, y para proteger su honor como una de los mártires de la revuelta, hay que proteger su honor como mujer y no hay que mostrarla en esta posición sin velo. Y la respuesta ha sido de la gente allí, que me llegó hoy, que encartelar la foto de Sally Zahran por toda Cairo. Y ahora entra también el juego un poco de los Estados Unidos, que ahora la NASA ha decidido que el próximo, no sé cómo se llama, cohete que sube a no sé dónde, a la Luna o a Mars, algo de estas cosas que suben, bueno, el nave espacial, ¿sabes? Lo van a llamar Sally Zahran, en respeto. Es que es tan indignante. Es que lo toman todo así como... una película, literalmente. Sí, sí, sí. como el sexismo blanco, yo le llamo normalmente, ¿no? Como al pensar de... Mira, aunque yo personalmente soy ateo en contra de... No en contra del velo en sí, pero en contra de cualquier cosa... como sí que reprime o que es forzada, ¿no? Que no es por tu propia voluntad. Pero aquí la gente piensa mucho de que si la mujer lleva velo, entonces es una mujer reprimida, sin personaje, sumisa, no sé qué, no sé cuánto. Yo mis primas, yo tengo muchas primas que llevan velo, pero tengo tres de ellas que llevan el velo como una posición política, ¿no? Un poco como la gente de los punkis que llevan parches, ¿no? Lo llevan por... حوادث الأحادث في البلاد النقود تعجز لشوطة وصبره داب في الملاحات والنبي سخط العيال نصيبهم مال زي البنات وإن نادية بريزة وقعت وإن فاطمة شرب رجعت وإن شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM en este ataque de fiebre ingobernable y estamos hablando de Egipto, de esta revuelta. Ahora estábamos escuchando Isahat, que se escribe ESLA7AT, por si quieren escucharlo, bajarlo de internet o en el YouTube. es una hip hopera egipcia. Y bueno, previo a escuchar esta canción estábamos escuchando un audio que por cuestiones de tiempo nos quedó a medias, pero cuando hicimos la entrevista con Leil fue una discusión que nos agradó mucho porque estábamos hablando del uso del velo en su propia cultura, como a veces es interpretado desde Occidente, lo que significa y bueno, cómo se vive el ser mujer desde ahí. Sí, y bueno, y ya directamente vamos en la parte final. Una de las cosas que también nos resultó bastante curiosa mirando las fotos que Leila había recopilado era, por ejemplo, algunas fotos de mujeres que besaban los soldados, ¿no? Entonces le pedimos y claro, como siempre él nos dijo, vale, o sea, que a todo el mundo de repente le da como porque son madres y no sé qué, pero también había muchos hombres que besaban a los soldados. Y bueno, nos explica un poco por qué explicándonos también lo que era la relación de militares, etcétera, etcétera, en todo eso. Vale, nos vamos escuchando. ¿Y por qué acá se publican las fotos que las mujeres besan a los soldados y no las fotos en que los hombres están besando a los soldados también, ¿no? Era algo que nos comentaba por ahí. Exacto. Militares, ¿no? Pero aquí sacaron las fotos de las mujeres besando a los policías. Las madres. Sí, las madres, ese es el juego de la madre. Lo que pasó... Y era rollo de, como es una, bueno, había millones de personas en la calle, y claro, yo estoy enfocando sobre la Plaza Tahrir, pero al mismo tiempo en Alejandría, en Suez, en el sur, en el Mahalla, en muchos otros sitios en Egipto, la revuelta seguía, ¿no? La gente estaba en la calle luchando, peleando con la policía, ocupando los sedes del Partido Nacional, no sé... Como la revuelta siguió, pero yo personalmente tenía contacto directo con la Plaza Tahrir, no tenía contacto con los otros sitios. Pues como había mucha gente, hay gente que creía que, como, ¿no? Como aquí, ¿no? Hay gente que cree que la, como estamos hablando antes, la policía es una cosa buena para la sociedad y es una cosa que nos protege, no son nuestros hijos y no sé qué. Entonces, el juego era... como jugar a sus emociones, ¿no? A besarles, a decirles, sois de nosotros, ¿no? No sois del régimen, ¿no? Mubarak se va a ir, sois del pueblo, ¿no? Que joder, como únete a nosotros. Así era el mensaje. Esto con la policía, pero con la policía no funcionó. No, yo al menos no escuché ningún caso de... Había algunos casos, pero muy pocas. Pero con el ejército... por ejemplo, había una anécdota muy, muy interesante que salió un vídeo y muchas fotos de un soldado llorando enfrente de un manifestante, ¿no? El manifestante así abrazándolo, no sé qué, el otro llorando como mucho y diciendo todo el rato, no tengo órdenes, ¿no? No puedo hacer nada. Esto era el momento cuando atacaron los matones, porque la gente estaba gritando al ejército, ayúdanos, porque nos están literalmente matando. Y el ejército no tenía órdenes, entonces no movía, ¿no? De vez en cuando disparaba en el aire, pero no hacía nada más. Y ese soldado se puso a llorar y como dicen que bajó a... Bueno, mis amigas me decían que este soldado bajó a besar los pies de los manifestantes para pedirles disculpa porque no puede hacer nada porque no tiene órdenes. Que es una mierda al final porque, claro, tira, en vez de besar los pies, tira tu arma y mete a la mano, ¿no? En vez de hacer todo este chiringuito. Pero para entender también un poco... que en Egipto hay una pobreza muy bestia, muy, muy bestia. Y la policía y el ejército, toda esta gente, que digo, hablo a nivel a los cargos muy bajos, son de gente muy pobre, ¿no? De barrios muy, ¿no? Pobres, que no tienen dinero, que vienen de pueblos muy lejos del Cairo, no sé qué. Entonces, y el régimen es dictadura, entonces el ejército están machacados tanto que ya no... No les tratan como personas, no les tratan muy mal al ejército egipcio, ¿no? A los soldados. Y no estoy justificando, pero estoy intentando un poco analizar por qué tampoco había una revuelta tan bestia desde el ejército a nivel soldados. Los cargos altos no había revuelta porque Mubarak era un dictador muy inteligente. Él compraba los militares, ¿no? Tú cuando te jubilabas como general del ejército, tenías tu trabajo súper alto, así súper pijo en una fábrica súper buena, tenías una casa súper maravillosa, sueldo gigante en comparación de 40% del país que vivía en pobreza absoluta, ¿no? Entonces ya tenía como el apoyo del ejército, aunque el ejército también jugó un rol inteligente de decir, yo no voy a posicionarme, ¿no? No voy a posicionarme, no voy a reprimir, pero no voy a estar en contra de Mubarak. No ha reprimido a nivel público, pero participó en detenciones, participó en confiscar comida, participó en hacer que la gente sufre un montón en llegar a la Plaza Tahrir o caminar en la calle por temas de registrar, mirar papeles, todo esto. Me has preguntado también sobre la represión y cómo se fue y todo eso. La estrategia en los últimos días, bueno, desde el principio, pero en los últimos días ya como paró la violencia física, como a nivel pegar y no sé qué, todo esto, y empieza en el Cairo, pero en las otras ciudades siguió la violencia así de pegar y disparar y matar. Un día antes que caiga Mubarak, mataron a cuatro, ocho personas, perdón, y había ciento algo de heridos en el sur de Egipto. Pero en el Cairo, la estrategia que usaron era secuestrar, ¿no? Secuestrar a Peña. Sin decir nombres a quién han llevado, sin decir a dónde ni nada, y hasta hoy sigue gente desaparecida, ¿no? Sigue gente que una de las reivindicaciones que salió después de la caída de Mubarak era dónde está esta gente, ¿no? Y hasta hoy están intentando, porque el ejército ha dicho, danos una lista, ¿sabes? Para saber quién son, para buscar a esta gente, y la gente está todavía recopilando nombres, porque estamos hablando de un país Enorme. enorme, ¿no? Son 80 millones de personas en Egipto. Y la respuesta también ha sido de la Plaza Tahrir a decir, no queremos solamente estas personas que han desaparecido en los últimos 20 días, queremos todos, ¿no? Queremos todo el mundo, que hay miles y miles de detenidos y detenidas en Egipto. Entonces, no, nosotros queremos todos. Entonces, os podemos pasar esta... Así es, después de esta solución que nos propone la Polla Records, momento punky del programa, estábamos escuchando a Leila hablándonos bueno, de lo que quería esta gente, que quería toda esta gente desaparecida, y bueno, que también algo que nos contaba, que no sabemos si queda en algún audio, es que ahí mismo, en esos 16 días que fueron, 17 por ahí de convivencia, esta gente se estaba organizando el tema de la alimentación, de la limpieza del lugar, que fue una tarea que los sacó de esas casillas, de ese cotidiano, y que nos gustaba mucho los detalles que nos contaba con La idea respecto. de los comitados que se crearon cuando el segundo día se sacaron el ejército, o sea, quitaron el ejército, la policía, perdón, de las calles, que la gente se organizó para proteger sus barrios y se organizó en comitados de todo tipo, ¿no? Y bueno, era muy interesante la autoorganización. Que podríamos estar un buen rato más hablando de la revuelta egipcia. Y ahora, bueno, vamos acabando el programa de hoy. Los vamos a dejar con un par de audios. Uno, el que viene a continuación, nos habla un poco de cómo fue el... ¿Cuál es el aire que se respira hoy día? ¿Cómo es el post después de la caída de Mubarak? ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿En qué se está ahora? Y otra pregunta que también le hacíamos era el posicionamiento que tuvieron los distintos estados y gobiernos desde Estados Unidos y Europa. ¿Cómo fue el Irán también, el posicionamiento frente a esta revuelta? Y bueno, yo ya me voy despidiendo, decir que nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y nos vamos a despedir con una canción muy muy guapa también. Sí, vamos a despedirnos con la canción, digamos que ha sido un poco la canción de estos días, que bueno, vamos a poner justo después de estos últimos dos audios sobre la revolución de Egipto. Bueno, de cómo se siente, bueno, cómo se siente la gente ahora allí es... Lo que pasó, lo que muestra bastante lo que se sienten es el día siguiente, ¿no? Cuando les llamé para preguntar cómo están y me decían que están en festival, en una fiesta celebrando la victoria de la revolución. Pero al mismo tiempo, no sé, mi amiga, por ejemplo, que una de mis amigas que estaba desde el principio, que la gente ya la conocían desde la plaza y no sé qué, le paraban en la calle para preguntar, ¿y ahora qué? ¿No? Se fue Mubarak, ¿y ahora qué hacemos? Y es una pregunta muy grande, ¿no? Por cualquier cosa, especialmente que si pensamos en Egipto, de un país de 80 millones de personas, de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo gestionamos todo lo que estamos haciendo? No sé qué, no sé cuánto. Y la gente que me decían hace dos días en la última llamada que ellas, la gente que estaba todo el rato en la calle, ahora creen, ¿no?, en la organización, en la autogestión, ¿no?, en organizarse en comités populares, en hacer todo ellos. Pero es difícil convencer a 80 millones de personas que pueden hacerlo sin gobierno, ¿no? Y de hecho lo han hecho cuando el gobierno estaba diciendo que vamos a sacar a la policía, no vamos a dar nada de servicios del Estado. Entonces la gente en Cairo se organizaban para limpiar las calles, para hacer como hospitales alternativos para los manifestantes y todo eso. Y hicieron un vídeo, le mandaron al Estado para decirles que mira, podemos funcionar sin Estado, ¿no? Que funcionamos súper bien y además las calles son mucho más limpias que cuando había ayuntamiento limpiando las calles. Y ahora yo tampoco sé qué es el segundo paso. Lo que ven ellas y ellos es acabar al principio, acabar las reivindicaciones que tienen, ¿no? Que el régimen todavía no ha caído, se fue Mubarak, pero el régimen sigue allí, sigue el estado de emergencia, sigue la corrupción de toda la clase burguesa, de business y todo eso, siguen allí, sigue el dinero que estafó Mubarak, que los periódicos, los medios de comunicación occidentales dicen que su fortuna es entre 40 y 70 billones de dólares. Y todo este dinero todavía hay que recuperarlo porque es el dinero del pueblo. Entonces, como primera fase, quieren como para ellos no se acabó la revolución. Igual se acabó para nosotras aquí en los medios porque ya no estamos leyendo tanto. Pero allí les queda mucho trabajo. Y después, tener una constitución nueva que les asegura, les garantiza sus derechos y sus libertades. Y de allí van trabajando. Están intentando montar como, no sé... como no montar, pero más como pensar e imaginar cómo va a ser su trabajo sociopolítico más adelante después de acabar todo eso en los próximos. Israel básicamente está, no sé, está literalmente cagada de miedo, ¿no? Porque Egipto es uno de los países árabes que más tiene relaciones con Israel. Mubarak participó en el bloqueo de Gaza, facilitó el trabajo de Israel, del gobierno de Israel en contra de la población palestina. Israel ahora tiene miedo y por eso Estados Unidos en cada comunicado dice queremos que mantiene el acuerdo de paz, que no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de negocio, que como Barack cobraba a mí 1.3 billones de dólares al año de los Estados Unidos en ayuda para mantener este acuerdo, que al final él hacía lo que le pedían, ¿no? Como cierra las fronteras con Gaza, no sé qué, reprime a los palestinos, di esto, di el otro, él lo hacía. Entonces Israel está en este punto. Los Estados Unidos, yo creo que Egipto nos ha dado un poco como una representación gráfica de la hipocresía de los Estados Unidos, porque empezaron el primer día diciendo confiamos en el régimen, confiamos en la estabilidad del Estado egipcio, deseamos más prosperidad. Eso ha sido súper indignante, porque cuando dices más prosperidad significa que ya había prosperidad, mientras que el país vivía en pobreza y en nada de derechos, nada de libertades. Acabaron felicitando cuando cayó Mubarak. Obama ha hecho un discurso diciendo he oído las voces de la historia a través del pueblo egipcio, he oído las voces, la voz de Gandhi, la voz de Martin Luther King, la voz de no sé quién, la voz ha contado no sé cuántas voces que ha oído, y al final no sé, de tantas voces no ha hecho nada, ¿sabes? Yo creo que no sé, ese oído funciona súper bien, pero el resto yo creo que no funciona para nada. Y con toda la jeta estaba felicitando al pueblo egipcio, aunque los manifestantes mandaron un montón de vídeos, de fotos, documentando las armas que usaba la dictadura en contra de ellos, que toda fue manufacturada en los Estados Unidos. Movemos un poco a la... Ah, y otra cosa. Hoy, por ejemplo, la Hillary Clinton sale en la tele felicitando y mostrando apoyo absoluto a los manifestantes en Irán, ¿sabes? De Roy diciendo que los manifestantes, no sé qué, dando un discurso súper de mucha solidaridad y apoyo, si podemos llamarlo solidaridad, con los manifestantes de Irán, mientras que hasta el último día estaba jugando un rol muy sucio en la revolución egipcia y nunca mostró un apoyo claro y tan potente a la revolución egipcia, al pueblo egipcio, para ver también su política exterior, cómo funciona según sus intereses. Si pasamos a la Unión Europea, allí ya veremos también aún más la hipocresía más bestia, porque la Catherine Ashton estaba todos los días diciendo que nosotros no podemos intervenir en como un estado exterior, como un estado que no es de la Unión Europea, es el estado tiene que decidir, es un proceso, Mubarak tiene que trabajar con su pueblo en un proceso, no sé qué. Mientras, si recordamos la guerra contra Irak, la OTAN no esperó un proceso. Aunque había un proceso popular en contra de la guerra, pasaron del proceso y han hecho la guerra. Cuando llegó Mubarak, ha ido, no, no, no, ahora es proceso, el pueblo, Mubarak tiene que trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Alemania, que exporta un montón de tecnología a Egipto, tenían miedo de rollo, ahora, ¿qué va a pasar con esta tecnología? Y después de 5 días de la revuelta, empezaron a pensar, ah, ahora con la revuelta van a tener que hacer como campañas de alfabetización, no sé qué, no sé cuánto, van a necesitar más tecnología, entonces no, vamos a aprovechar de todo esto. Entonces, yo creo que no hay que dejarnos como llevar por los discursos de los estados de la Unión Europea y los Estados Unidos, porque si miramos bien, ya veremos que es una hipocresía, una intervención muy bestia, un apoyo claro a la dictadura, y no nos venden ahora que ellos quieren la democracia y no sé qué. Apoyamos a Mubarak, ¿no? Mubarak se fue, el poder va a otra persona, se olvidaron de Mubarak, como lo mismo se olvidaron de Saddam Hussein, que era su mejor amigo y su aliado, lo mismo como pasó con Talibán y Al-Qaeda, que eran su mercenaría, sí, mercenarios, y de repente son sus enemigos. Y ahora Mubarak lo mismo, nadie ahora habla de Mubarak, por ejemplo. No, Obama no ha dicho nada sobre Mubarak. ¿Dónde está Mubarak? ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está todo esto? No hablan del tema. Y eso es otra campaña, ¿no?, que está preparando a nivel internacional, de rollo como llevar Mubarak y su familia a un juicio internacional, ¿no?, por robos, por crímenes contra su pueblo, por todo eso. Y en Londres ya se organizaron bastantes manes en frente de la casa de su hijo, ¿no? La gente se enteraron de dónde vive, publicaron la dirección y la gente está tomando acción. Uh-huh. Y eso, ¿no? Es como... ارحل مش عايزينك مش عايزينك يسقط يسقط حسني مبارك حسني مبارك هو الفساد هو اللي لازم يمشي نستسلم ونرجع تاني تحيا مصر ولا نتنازل عن شيء تحيا مصر مش عايزين غير حقنا الإنساني تحيا مصر عدالة اجتماعية وعيش تحيا مصر مش هنسكت تاني ولا هنداري اللي في بالنا كفاية ظلم وفقر وكفاية بام اللي جرالنا تحيا مصر وتحيا الحرية صورة حتى النصر Eso es todo, solidaridad a los revolucionarios en Egipto y hasta el próximo ataque de fiebre ingobernable. تحيا لا عذاب ولا استبداد وفساد لا في مصر ولا في غيرها تحيا تونس وفلسطين والوحدة العربية تحيا مصر وتحيا الحرية صورة حتى النصر في أم الدنيا دي تحيا مصر وتحيا الحرية تحيا مصر مشوار بدأوا أجدادنا بكرامة هنبني حياتنا علشان دي مصر بلدنا وهنبنيها لأولادنا مشوار بدأوا أجدادنا بكرامة هنبني حياتنا علشان دي مصر بلدنا وهنبنيها لأولادنا تحيا مصر وتحيا الحرية صورة نتمنى ان بلدنا تبقى في ديمقراطيه وحريه وشباب يقدروا ياخدوا فرصتها في الحياه رياح تونس حلت علينا قال الاوان نحرر بلادنا ونحل مشاكلنا ونرجع الكرامه لشعبنا We can help our country to be better.